Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. La Stasi, la policía secreta de la Alemania del Este, el organismo de vigilancia secreta más extenso del mundo, que llegó a tener 90.000 funcionarios y entre 200.000 y 300.000 colaboradores reclutados que se espiaban de padres a hijos, de hijos a padres, entre hermanos, entre esposos, cumplió la semana pasada 50 años desde que la tomó en sus manos un hombre que parecía haber nacido para ese trabajo, Erich Mielke. «Debemos saberlo todo, camaradas. Nada debe pasar inadvertido para nosotros», dijo Mielke el día que tomó posesión. Y vaya que cumplió su sueño. En lo que fueron las oficinas convertidas en museo a partir de la caída del muro de Berlín, hay ahora 39 millones de fichas y más de 180 kilómetros de actas que documentan las vidas de otros tantos alemanes que vivieron sin saberlo como microbios bajo un microscopio. En la extraordinaria película La vida de los otros, ganadora del Oscar, se revela cómo se efectuaba el espionaje que obtenía el delator de las flaquezas ajenas. ¿Qué le ocurría a quien no colaboraba? ¿Qué tipo de delaciones marcaban el destino de los seres humanos? Hubo 200.000 presos políticos. 200 personas murieron al tratar de cruzar el muro. Lo interesante del asunto es que hoy cualquiera que haya vivido en Alemania del Este puede preguntar si tuvo y tiene una ficha y en todo caso consultarla para saber lo que se decía de él. 2 meses después de la petición, la autoridad federal le contesta y en caso de que la tenga, la ficha, recibirá un citatorio que le llevará a una habitación casi desnuda. Aparece en la película, solo hay un escritorio y una silla. Y utilizar un tiempo razonable de acuerdo con lo extenso que hayan sido los reportes de quienes le espiaban en aquella época. Aquí es donde, en mi opinión, se plantea un dilema interesante y una pregunta difícil de responder que ahora le formulo a usted. ¿Qué haría? ¿Acudiría en busca de su ficha? ¿O dejaría en el pasado las cosas del pasado y seguiría viviendo con la duda acerca de lo que otros pensaron y reportaron acerca de sus actos? Dicen que toda persona es en realidad 3 personas. La que cree que es, la que los demás piensan que es y la que verdaderamente es. Aunque se ha convertido en un estribillo decir que no nos importa, que nos importa poco lo que piensan los demás, la verdad es que un buen caudal de nuestros actos, desde los más trascendentes a los más insignificantes, lo realizamos con la mente puesta en el qué dirán. Somos seres sociales. Pensamos en lo que piensan de nosotros, si piensan bien, si piensan mal, pero solo lo imaginamos. Confrontarnos con la realidad documentada en forma de acta secreta de una policía ya es otra cosa. Pero sobre todo se imagina lo que debe ser enterarnos de que el hijo al que adoramos o la esposa con la que vivimos eran en realidad espías y que por salvar sus pellejos fueron capaces de poner al salar el nuestro. ¿Qué vida queda después de saber eso? Por fortuna no estamos frente a ese dilema, pero vamos, digo, nomás por curiosidad, ¿usted qué haría? ¿Se atrevería? ¿Tan seguro así se siente? Hoy puede ser un gran día y mañana también.